Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. Y bueno, ahora es hora de empezar a recorrer las voces, pero no de los candidatos como hasta el domingo, sino de quienes han sido elegidos por la ciudadanía para ocupar cargos de responsabilidad en este periodo de gobierno que se va a iniciar a nivel departamental el próximo 27 de noviembre. Y en este caso la comunicación es con quien la ciudadanía ha resuelto que sea el nuevo alcalde de la ciudad de Maldonado, con el profesor Andrés Rapetti. ¿Cómo estás, Andrés? Buen día, bienvenido, felicitaciones. Jorge, Ricardo, buenos días. Hola, buen día. A toda la audiencia. Muchísimas gracias, un gusto reencontrarme con ustedes. Ahora ya un poquito más distendidos, tratando de descansar, de limpiar un poco la cabeza y empezar ya a mirar para adelante, que el desafío es enorme. ¿Tienes esa sensación de que cuando pasa toda la actividad intensa, uno siente el otro día como que le duele todo? Y es como que te ha pasado un tren por arriba. Seguro. ¿No? Sí. Algo así, ¿no? El afloje trae esa sensación. El afloje del domingo se supera con el lunes, capaz que el martes, capaz que hasta el miércoles. Uh-huh. El afloje de la campaña lleva más tiempo, ¿no? Uh-huh. Son muchos meses, Jorge, de una campaña intensa. Campaña que, como todas las campañas electorales, se calientan, se recalientan, y después, lógicamente, todo eso, toda esa presión, que es una presión, ¿no?, más personal, familiar, del equipo de compañeros que se van nucleando en torno a la candidatura, que van confiando, que va generando un vínculo fuerte. Es una causa común que es muy emocionante. La etapa final de las campañas electorales, sobre todo cómo se vive la política en el Uruguay, ¿no? Yo he tenido la experiencia, las etapas finales son muy intensas, ¿no? Y el desahogo también lo es, de la misma forma. Yo he vivido campañas electorales en otros países, por ejemplo, cuando estuve radicado en España, en Madrid, puntualmente, y tú el mismo día de la elección andas por la calle y ni siquiera te estás dando cuenta que hay una elección. Uh-huh. Política se vive diferente en otros lugares del mundo. En Uruguay nosotros nos apasionamos mucho con lo que hacemos, a veces demasiado apasionados en los momentos electorales y algo indiferente después a la hora de encarar lo que es la gestión en sí, ¿no? Y no me refiero a la clase política, me refiero a la ciudadanía. Y yo creo que deberíamos bajar un poco la pelota en las campañas y levantarlo un poco más a la hora de gobernar, porque a los que asumen funciones de gobierno, la presión de la sociedad civil organizada a la hora de gobernar, no a la hora de hacer campaña, es mucho mayor. A la hora de gobernar, que esté la sociedad pinchando, picando, recordando compromisos y buscando soluciones, es la mejor forma. Pero bueno, estamos como estamos, tenemos la sociedad que tenemos, con sus pros y sus contras. Estamos orgullosos de ser uruguayos y en lo personal de la confianza que la ciudadanía de Maldonado nos ha conferido el domingo pasado. Vas a tener la particularidad allí en el municipio de Maldonado que 4 de los 5 integrantes son de tu sector, ¿es así? Por los números que manejo, no. Son 3 de la lista 222A, que era nuestra lista. Sí. Tenemos un concejal de la lista 2323, del sector de Darwin, Correa. ¿Ah? Y después sí, tenemos un representante de concejal del Frente Amplio. Seguro, seguro, es así. Bueno, oficialmente es Joaquín Garlot, según lo que tengo entendido, pero sí que nuestro sector tiene 3, tendría 3 de 5, y que el Partido Nacional tendría 4 de 5, y eso sí, eso da facilidades a la hora de gobernar, pero en nuestro caso personal, Jorge, y por la forma que siempre nos hemos conducido a la hora de hacer política, nos gustaría que, al margen de la oposición, que indefectiblemente, naturalmente, en el sistema político se da dentro de una junta departamental o dentro de un consejo municipal, de poder trabajar lo más aunadamente y lo mayor consenso posible con los representantes de los distintos sectores e inclusive también dentro de los distintos partidos políticos, ¿no? Así que bueno, vamos a ver con qué panorama nos encontramos, pero el panorama a principio es bastante auspicioso para poder llevar adelante nuestros proyectos. Andrés, no sé si te detuviste un poquito a mirar los votos. En los municipios o a los municipios, como que no votara mucha gente, como que todavía mucha gente no tiene claro bien lo del municipio. Y te quiero despegar absolutamente de las listas del ingeniero Antía. Te quiero dejar en solitario con la 222A. 16.715 votos son muchos, Andrés. ¿Lo analizaste? Son muchos, sí, son muchísimos. Empiezo por lo primero que nos plantearon, que planteaste, Ricardo. Es cierto que la mayoría de la gente todavía no tiene asimilado el concepto del municipio y por eso vota solamente a lo departamental. Eso no es una responsabilidad de la población, es una responsabilidad del sistema político desde dos dimensiones. Primero, hacer creíbles a los municipios desde herramienta de solución, de gestión. Esto es un proceso que tenemos que seguir trabajando en todos los municipios, no solo del departamento de Maldonado, sino del país. Y segundo, no menos importante, que no sea en la campaña electoral que le informemos a la gente cuáles son las competencias que puede llegar a tener un municipio, la propia existencia del municipio y el potencial que tienen los municipios para las mejoras de los barrios y de la población en su conjunto, sino que estemos durante los 5 años haciendo campañas de comunicación y educativas. A mí el tema de los municipios es algo que me viene haciendo ruido hace mucho tiempo. Cuando fui director de educación de la Intendencia, cargo al que renuncié hace más de un mes para poder afrontar la candidatura, una de las cosas que me propuse fue promover la campaña, para mí, educativa, que significaba la idea que surgió en el municipio de Punta del Este a través de durante el municipio de La Aventura con María del Huerto Casañas, que continuó Jafif, que era el alcalde por un día. Nosotros formamos una comisión de la Dirección de Educación para darle a eso que se circunscribía al municipio de Punta del Este un vuelo departamental. Empezamos a promover el alcalde por un día en todos los municipios del departamento y finalmente los 8 municipios llegaron a hacer a instancias de esta comisión, influencia de la Dirección General de Cultura, el alcalde por un día, que lo hacían con escuelas y con liceos, hasta estudiantes sordos o de baja audición llegaron a participar en lengua de señas en la sesión de alcalde por un día. Lo difundimos en los 8 departamentos, organizamos después un gran encuentro que lo hacíamos coincidir el 19 de octubre con el Día de Maldonado, donde llegamos a juntar más de 100 estudiantes de escuelas y liceos de todo el departamento, lo hacíamos en la Junta Departamental, porque entendíamos que es la forma de ir generando conciencia en la población a través de las bases, que es donde están las nuevas generaciones, los niños y los jóvenes. Por eso es que hemos insistido mucho en el concepto también del municipio educativo, hacia dónde visualizamos nuestra gestión municipal. Ya desde la Dirección de Cultura fuimos aliados estratégicos en la difusión de las competencias de los municipios y ayudando a difundir este alcalde por un día. Y creo que es responsabilidad de las autoridades el hacer llegar a la gente realmente el alcance que puede tener un municipio. Como dice el dicho, si el Mahoma no va a la montaña va a Mahoma. Si la gente no visualiza al municipio o a los municipios como un apoyo para solucionar su problema, somos los gobernantes los que tenemos que llegar a la gente. Un caso parecido, como cuando insistíamos en las más de 180 reuniones que tuvimos en Casa de Familia, cuando le pedíamos a los vecinos, por favor, organicen la comisión barrial, fortalezcan la comisión barrial si ya existe, reconstruyan las islas, apareció, es una herramienta de articulación fundamental entre los vecinos y el municipio, entre los vecinos, el alcalde o el consejo municipal respectivo. Pero eso no es excusa para llegar a los barrios. Si la comisión no está, el alcalde no puede decir yo no voy a tal o cual barrio porque no hay comisión. Hay que llegar igual, la responsabilidad siempre recae en los gobernantes. ¿Sí? Pero sí que es importante que la población visualice a los municipios como una herramienta de mejoras de su problemática. Andrés, y ese es un desafío que tenemos por delante todavía. Sobre ese mismo tema, me llamaba mucho la atención hasta la elección anterior, que por ejemplo el 50% de la gente no había votado alcalde. ¿Sí? Sin embargo, los números, me tomé el trabajo ayer de repasar un poquito, quiero pensar que no me equivoqué, pero a mí me indica la información que está publicada por la Corte que votaron 124.028 personas, sin contar los votos observados, ¿verdad? Que es el escrutinio que falta. 124.028 personas a intendente y 122.427 a alcalde. Esto me da que solamente 2.000 personas votaron solamente al intendente y no votaron al alcalde. Por lo tanto, me da la impresión, primero, que la gente hizo mucho foco en la función del alcalde y en el interés de decidir el voto del alcalde. También es notorio que las campañas electorales de las diferentes ofertas, de la diferente oferta electoral que había de parte de los alcaldes, tuvo mucho más exposición en la campaña, tuvo mucho más publicidad, tuvo mucho más participación en entrevistas en los medios de comunicación, y que en definitiva la gente, desde el momento que va y vota, es porque asume la importancia del rol del alcalde y va a ser mucho más foco en lo que pueda estar pasando. ¿Te parece? Sí. Primero, no tengo claro exacto los números finales, Jorge. Realmente todavía no me senté a analizarlos al detalle, pero sí que el análisis que todo hace coincide con la visión que tengo y que creo que tiene la sociedad, de que esta campaña a los municipios cobró muchísima más notoriedad de lo que habían cobrado las campañas anteriores. Sí. Y eso es una señal interesante, positiva, a mi criterio, que nos está dando la ciudadanía de que el concepto de los municipios va avanzando, va creciendo. O sea que esa idea, no sé si llamarla descentralizadora o descongestionadora, del gobierno departamental, y digo, no puedo decir descentralizadora porque desde el momento que el municipio no tiene recursos propios y genuinos, no es una auténtica descentralización, ahí creo que quedó algo por el camino, pero sí que descomprime, desconcentra lo que es la gestión de la intendencia, que esa idea inicial de los municipios empieza a hacer carne en la población, empieza a entrar en la gente. Nosotros salimos, nuestra campaña fue una campaña muy agotadora, fueron 3 meses muy intensos. Las campañas, una cosa es cuando uno es político de toda la vida, pero otra cosa es cuando asume una candidatura, cuando es la primera línea de visibilidad, la primera línea propositiva y también es la primera línea para los flancos de ataque, ¿no? Es una campaña de 3 meses que desde el punto de vista personal, emocional, familiar, es muy agotadora, ¿no? Andrés, tuvimos que salir antes. No, te redondeo la idea, ¿no? Porque el propio Antía nos dijo, salgan antes porque cuando salgamos con la campaña departamental, la propuesta de los intendentes va a tapar a los municipios, no se duerma. Nosotros somos una candidatura nueva que teníamos que posicionarnos, claro. Entonces salimos mucho antes. Sin embargo, y esto lo hablábamos mucho con Antía, cuando sale Antía a la arena electoral, sin embargo, la campaña electoral por los municipios no bajó la intensidad jamás. Entonces, es la señal que tenemos que leer. Empiezan a construir esa credibilidad para los cuales ha llevado su tiempo, pero que de a poquito se va consolidando. Respecto a los 16.000 votos, que seguramente terminan siendo cerca de 17.000 cuando termine el conteo final, es una enorme responsabilidad, es un orgullo que 17.000 personas hayan confiado en nosotros. Con nuestra propuesta, no obstante, yo tengo los pies en la tierra, Jorge, Ricardo, y lo sabemos todos aquí, el motor electoral dentro del Partido Nacional fue, y dentro de todo, Fernando Navarro, era Antía. La gente quería votar a Antía, quería avalar la gestión de Antía y confiaba en la propuesta futura de Antía. Los que estábamos rodeando la figura de Antía, construíamos también, acompañábamos, pero realmente era él la figura aglutinadora. Yo creo que quienes en el pasado se han olvidado de eso, no han tenido una buena evolución política electoral, y nosotros tenemos los pies en la tierra y sabemos que los votos son de Antía, ¿no? Andrés, el municipio de Maldonado, está bueno aclararlo, no abarca solamente la ciudad de Maldonado. Cuando se dice municipio de la ciudad de Maldonado, en realidad es un error. Es uno de los municipios más grandes de todo el interior del país, y me atrevo a decir que capaz que de alguno incluso de Montevideo. Municipio particular por las características, un casco centro histórico, un crecimiento permanente, pero también unas zonas un poco más alejadas. Más allá de lo que puedas conocer naturalmente, ¿tenés prevista alguna agenda para salir a recorrer? Seguramente para la zona de Laguna del Diario no sean los mismos problemas que tiene un vecino de Maldonado Nuevo o para el otro lado en Lausana, ¿se entiende? Sí, claramente. Y es como tú dices, Ricardo, es uno de los municipios más complejos del país. Maldonado empieza en el arroyo El Potrero, tiene una franja costera más amplia que el propio municipio de Punta del Este, porque corre todo por Chihuahua, toda la zona de Solanas, Portezuelo, Las Grutas, Pinares, Las Delicias, y va hasta Parada 16. Gran parte de La Mansa, sí. la gran mayoría, pues corre todo bordeando la laguna del diario, pasa inclusive la ruta 9, uh-huh. Y después se recuesta sobre el arroyo Maldonado, y un lado queda San Carlos, otro lado queda Maldonado, hasta la barra, que como bromeamos, hasta el puente de la barra, que como bromeamos con Javier Carvajal ahí, y con Carlos Pereira precisamente, ahí tenemos la triple frontera Maldonado, uh-huh. Montalete, sí. En San Carlos. Pero a lo que voy es muy extenso en territorio, es muy poblado y es muy complejo en población. Eso. Los fondos de incentivo para los municipios que transfiere la OPP, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, toman en cuenta tres grandes variables: el territorio, la población y la problemática social de la población a la hora de transferir y distribuir ese fondo. Maldonado es uno de los municipios que recibe más ayuda, por supuesto que no está ni cerca de cubrir el presupuesto del municipio, pero es de los que recibe más ayuda precisamente por eso, porque cuando se hace el estudio del tamaño del municipio, uh-huh. de la población y de la problemática social, y ahí entramos con la problemática de inseguridad, con la problemática de las adicciones, en la problemática de asentamientos, la problemática educativa, Maldonado es uno de los municipios que más enciende las alarmas, ¿no? Uh-huh. Entonces, vaya desafío que tenemos por delante. Y tenemos además una zona costera muy importante, lo mencionaban en la zona de Laguna del Diario, te puedo mencionar la zona de Punta Ballena, te puedo mencionar la zona de Pinares, uh-huh. Zonas inclusive que aportan por concepto de construcción inmobiliaria al gobierno departamental, una suma muy importante, pero después tenemos una zona popular de Maldonado con una enorme cantidad de barrios algunos muy humildes, inclusive muchísimos asentamientos. La zona de asentamientos se recuesta sobre Maldonado. Acuérdense que el asentamiento que tiene Punta del Este, que es el barrio Pioní, está en proceso de erradicación, pero nosotros en Maldonado tenemos todo lo que es la zona de Nueva Esperanza, los eucaliptus, Benedetti, el Tizón, es decir, es mucho. Entonces, lógicamente que son realidades distintas que necesitan abordajes diferentes, y para cada una de las zonas nosotros tenemos una propuesta obviamente diferente, porque las necesidades y las expectativas de la gente, y es lógico que así sea porque hay niveles de vida muy dispares, son diferentes. Lo que nos piden en algunos barrios no nos pedían en otros. El común denominador de los pedidos de la población es el tema de la seguridad, también el tema de la iluminación, que es un debe que ahora seguramente este primer año ya empezaremos a dar respuestas, pero el tema de la seguridad no es competencia del alcalde, no es competencia del intendente tampoco, sin embargo ahí podemos hacer un rol de articuladores y ser una herramienta de presión importante con las autoridades policiales y judiciales inclusive, a la cual tenemos que darle respuesta a la gente, ¿no? Andrés, en la campaña habíamos hablado lo que ha sucedido en estos cinco años y más que están finalizando en el gobierno de Dina Fernández Chávez, donde su participación estaba restringida a dos o tres áreas específicas, como los cementerios, los predios feriales y el funcionamiento de los comunales. Y recuerdo que habíamos hablado que ya de parte tuya había una gestión, una intención frente a Antía de ampliar esa área de influencia, digamos, de la gestión del municipio para todo el territorio de Maldonado, no solamente Maldonado Ciudad, como hablábamos recién. Esa conversación, ¿qué alcance tuvo ya hasta ahora? ¿Ya nos podés decir que otras áreas van a estar directamente dependiendo de la decisión de ustedes, los integrantes del municipio de Maldonado? Sí, efectivamente, esas son las tres grandes áreas en las que tiene competencia el municipio. El municipio necesita reforzar mucho la parte de personal. Nos consta que ha estado bastante limitado en ese sentido. Puntualmente en el área de comunales necesitamos una ampliación de la franja horaria en la que los comunales están abiertos para poder realmente llegar a más personas y en un horario mucho más propicio para, por ejemplo, la participación en cursos de inserción laboral, que permitan emprendimientos productivos, que permitan actividades de ocio y recreación, la más variada, en función de lo que el barrio necesite, y hacer un equilibrio entre lo que el barrio pide y lo que realmente desde el municipio y articulando también desde la intendencia podamos llevarle, para lo cual tenemos que tener los comunales abiertos en la tardecita, en la nochecita, y eso implica un una transferencia de funcionarios que mantengan los comunales abiertos en ese horario. Y eso es una dificultad importante que con la que ha tenido que lidiar los dos municipios que han pasado anteriormente, tanto el de Dina Fernández Chávez, pero también después, bueno, cuando empezó el ingeniero Valleta, que yo empezaba a andar, ¿no? Que todavía no sé. No recuerdo hablar de esto mucho con José Martín Gualde, con el cabeza Gualde, que fue concejal en aquel primer consejo y más allá que, bueno, tenían que ver por dónde iban a llevar los municipios, porque todavía no estaba claro, ¿no? Uh-huh. Pero ambos municipios han tenido problemas en ese sentido con el personal. Ese es un desafío que tenemos. Y la otra gran área donde nosotros queremos llegar y que el compromiso de Antía estuvo en la campaña, ¿no? Ahora, después de la elección, prácticamente no hemos tenido ni chance de sentarnos a conversar. Lo haremos en estos días. Es en el área de obras. Uh-huh. Nosotros no pretendemos ser un municipio con maquinaria propia como lo es el municipio de San Carlos y como tienen otros municipios, caso Pan de Azúcar, pero sí tener una cuadrilla propia de obras que nos permita darle lo que hoy el municipio no puede darle, que es una solución en reparaciones de veredas a mayor escala, en reparaciones de cordones en el área verde, despejar ramas, árboles, es decir, todos aquellos desperfectos que van surgiendo en la ciudad, que el municipio de Punta del Este, por ejemplo, sí tiene una cuadrilla propia de obras, tiene 12 operarios que permiten dar respuesta a los planteos de los vecinos con mayor agilidad. Nosotros no queremos que desde el municipio tengamos que estar permanentemente yendo a transferir esos reclamos de los vecinos a la dirección de obras y esperar que la dirección de obras se lo solucione, sino que sea el propio municipio quien se lo pueda solucionar con una cuadrilla de obras, que es lo que nosotros llamamos infantería ligera. Uh-huh. No vamos a construir veredas con esta cuadrilla, pero sí la vamos a reparar. Es decir, el vecino que tiene un problema hoy en su calle, en su vereda, con sus ramas, con sus árboles, que no tenga que esperar 10, 15 días, porque muchas veces la dirección de obras está sobrepasada de pedidos, y tiene todo el departamento también en la cabeza, apoyando a otros municipios, y no siempre puede dar respuesta inmediata. Así que en el área de obras vamos a fortalecer, y lógicamente vamos a tener un fortalecimiento en los cuadros efectivos, no para asumir más funciones, no para tener competencias en el área de tránsito, eso lo tiene la dirección de tránsito, pero sí el municipio de Maldonado tiene a su cargo todo lo que es el control efectivo de venta ambulante, el control efectivo de los predios feriales, de los tres que tiene el municipio, para lo cual necesita más personal que auxilie un poco el trabajo, porque hemos estado muy atentos al trabajo que se realiza desde el punto de vista impetivo y realmente es un trabajo de destajo y siempre corriendo de atrás porque falta personal, así que fortalecer el área de recursos humanos es importantísimo, ¿no? Andrés, seguramente tengas alguna idea para el centro de Maldonado, para la peatonal Sarandí, para la Plaza San Fernando, que es horrible porque cuando no está media oscura y peligrosa por la gente que uno se encuentra allí, está que es un verdadero mamarracho, como ahora en plena campaña política, que no se podía prácticamente cruzar sin tropezarse con un gazebo o un cartel, todo el casco céntrico histórico de Maldonado. Muchas veces lo hablamos con Jorge desde el punto de vista crítico, positivo, haciendo comparativos. Parece uno de los centros más feos de todo el interior del país. ¿Alguna idea que puedas impulsar desde el municipio, teniendo claro que no todos los recursos puedan salir del municipio, sino de pronto coordinando con la intendencia? Sí, bueno, primero en campaña electoral tengamos un poco de paciencia, que era parte de la propuesta, ¿no? Está bien, digo, la entiendo eso que dije, pero también tengo derecho a decir que era horrible la plaza, ¿no? Pero está, es parte del bueno, juego de las campañas. Separemos, Ricardo, tanto. Una cosa es el montaje que se haya hecho, toda la parte mediática de la campaña, y otra cosa es el estado fuera de la campaña, que ya tenía el centro, claro, que es donde tenemos que trabajar muchísimo. Porque, ¿qué pasa? Estamos teniendo una... es una realidad que afecta a los centros de la ciudad de todo el mundo. Uh-huh. Y Maldonado no es la excepción. Los shopping, la propuesta del shopping integral, cerrada, con toda una gama de servicios en torno a los mismos, a veces resulta mucho más seductor desde el punto de vista comercial que los propios centros a cielo abierto, claro, de las ciudades. Maldonado tiene una competencia muy fuerte de Punta Shopping, está previsto la construcción de un shopping muy cerca del centro de Maldonado, y decido que le damos un giro interpretativo al centro, lo repensamos, o realmente desde el punto de vista comercial va va a sufrir un azote que lo va a terminar pasando por arriba, y lo estamos viendo, es muy difícil sostenerse comercialmente en el centro con la competencia de otros espacios comerciales. Nosotros lo que queremos para esto es fortalecer, desde el punto de vista de la plaza, son tres grandes temas sobre los que queremos trabajar: más verde, más luz y más inclusividad, desde el punto de vista de adaptar la plaza a personas con discapacidad. Nuestro modelo de referencia sigue siendo lo que hoy tenemos, el Maldonado, que es la plaza de la ciudad de Pan de Azúcar, uh-huh. Ricardo, que tú conoces muy bien, sí. Porque además sos de la zona. Uh-huh. El tema de la iluminación, repito, lo dije hoy más temprano, no es un debe de la plaza ni de la peatonal, es un debe en el departamento en general que tenemos que mejorar. Pero sí que tenemos que darle más iluminación a la plaza y a la peatonal inclusive, porque parte de la vida, sobre todo de la vida nocturna, pasa por tener visibilidad, porque además asociado a la visibilidad se incrementa también la seguridad, que eso es algo en lo que tenemos que trabajar uh-huh. a gran escala, y no solo a escala municipal y departamental, sino a escala nacional, ¿no? Por suerte, a nivel nacional se han dado señales importantes de incremento de la seguridad en Maldonado, tenemos el nuevo destacamento de la Guardia Republicana en San Carlos, van a llegar a ver 150 efectivos, quiere decir, hay señales que podemos dar positivas, que ya se empiezan a dar positivas en ese sentido. Ahora, nosotros nos reunimos con la Unión de Comerciantes Minoristas durante la campaña y nos estuvimos reuniendo con comerciantes, inclusive de la peatonal Sarandí, en distintas instancias. Lo que le estamos pidiendo, y vamos a insistir sobre eso, es que, y esto lo pedimos para el centro, pero también para todos los barrios, cuando hablamos de comisiones barriales, cuando hablamos de organización civil organizada, es pedir el involucramiento de la sociedad. Aquí existió en su momento algo que se llamó Procentro, que fue una locomotora de ideas permanentemente para el centro de Maldonado. No vamos a entrar en detalles de por qué motivos se desarmó. Lo que nos interesa a nosotros es que, llamándose Procentro, Centro Pro o Comerciantes Unidos por el Centro, no nos importa, pero que los comerciantes sean parte de la locomotora de las propuestas y de los cambios, y que no sean furgón de cola y que todo dependa de las propuestas o de la intendencia o del municipio o de ambos juntos. Nosotros necesitamos generar una mancomunión entre el municipio y el comercio para reflotar el centro, pero también entre otro tipo de organizaciones. Nosotros vamos a trabajar fuertemente con la unión de los circuitos históricos patrimoniales que tenemos en Maldonado, que son muy buenos. El trabajo de la Dirección de Obras, de la Dirección de Cultura y el municipio actual que está en funciones hoy, el Mancomunado puso en valor algo que estaba totalmente deteriorado, que era la Torre de Mejía. El trabajo que hizo la Dirección de Cultura, especialmente a través del área de patrimonio, con Ferrario y Fernando Cairo, que puso en valor el Museo Masoni, que se nos estaba prácticamente cayendo a pedazos, hoy lo ha puesto a primer nivel. Nosotros queremos hacer una intervención vial que permita unificar esa Torre de Vigía con el Cuartel de Dragones, con la Catedral. Tenemos algunas propuestas, inclusive que ya se las presentamos a Antigua, poner en valor también parte de la fachada de ese Cuartel de Dragones, uh-huh. que en su mayoría está tapado por motocicletas y vehículos, que si alguien llega a la Torre de Vigía lo invite a caminar hacia el centro, y obviamente al llegar al centro encuentre algo más seductor que lo que tenemos actualmente. Y para eso hay que ponerle muchísimo pienso también. Uh-huh. Teníamos y tenemos la propuesta de techar techado parcial de la peatonal Sarandí, para que pueda dársele mucho más vida desde el punto de vista cultural, gastronómico, que se le hemos planteado a los comerciantes, y es una idea que les gusta, que les seduce. Vamos a empezar a afinar cuando elaboremos el presupuesto, a ver cómo vamos, en qué etapas vamos a ir dándole, haciendo realidad esos compromisos asumidos en la campaña, pero son todo parte de las intervenciones que le den un abocanado oxígeno importante al centro, y algo que para mí es un desvelo, y ya le digo que es un compromiso con Maldonado, y sobre todo con el viejo Maldonado, que es recuperar nuestra fuente con las aguas danzantes, que era parte de los atractivos que nos hacía ir con la familia de niños a Maldonado. No tendremos ahora, como teníamos antes, a Juan Ramón Furtado en el sótano de la plaza de la fuente manejando los controles, porque, bueno, primero Juan Ramón ya no está con nosotros, y además porque el avance de la tecnología hace innecesario tener un operador manual, pero son parte de las cosas que tenemos que recuperar también del centro. Yo no sé realmente, Ricardo, no sé, Jorge, en qué pensaban las autoridades militares cuando nos destrozaron la plaza, no sé en qué pasaban. Pero el otro día pasé por la Plaza de la Cuchilla, acompañé a mi padre a votar hacia San Carlos, y cuando volvíamos el domingo miramos y decía, pero mira qué plaza más preciosa. Y no es porque Pepe Rapetti sea un carolino que todo el de San Carlos lo vea más, por lo general más lindo, porque los carolinos tienen eso, ¿no? Es porque realmente uno ve otras plazas y dice, qué lugares lindos. ¿Por qué nos destrozaron nuestra plaza? Y cuando la arreglamos, la mejoramos, pero la mejoramos respecto a lo que teníamos, pero jamás recuperamos la vieja plaza. Así que un incremento del verde, no solo en la plaza, sino en otras zonas del centro Maldonado, es uno de mis anhelos. Y después la inclusividad. La inclusividad no se negocia. La inversión en rampas, en baldosas direccionales para personas ciegas, cada vez que se haga una vereda nueva, para mí es un desvelo. Yo no puedo seguir viendo gente en silla de ruedas por la mitad de la calle porque no tiene rampas en condiciones. Se ha avanzado mucho en ese sentido, pero uno ve todavía que la ciudad, el país en su conjunto, está lejos de ser un país, ciudades con un diagrama urbano que sean realmente inclusivos. Yo tuve la suerte de vivir en el exterior, viví muchos años en Madrid, en distintas etapas. He visto cómo otras sociedades adaptan sus ciudades para las personas con discapacidad, tanto visual como motriz, y nosotros tenemos que seguir avanzando mucho en ese sentido. Por eso les puse el ejemplo de la Plaza de Pan de Azúcar, que creo que es un verdadero ejemplo de cómo debemos hacer una construir y adaptar la ciudad para como política de equidad para aquellas personas que están desfavorecidas, ¿no? Andrés, vemos que esas cuerdas vocales están sintiendo el rigor de esta campaña electoral y vamos a ir redondeando. Simplemente quería preguntarte, porque el domingo... En realidad hoy tuve clase a las 8 de la mañana, claro. Fue bastante duro encararla. los gurises fueron los que sufrieron las consecuencias. claro. Andrés, el domingo cuando hablamos, no después del triunfo, sino cuando habías votado, en lo personal te noté un poco molesto por cierta situación que no me quedó claro a qué puntualmente se refería. Pero, ¿queda algún tipo de secuelas de esta campaña electoral en lo que tiene que ver con el relacionamiento político, básicamente dentro del Partido Nacional, con algún sector o alguna persona? Bueno, fue una campaña que tuvo... A ver, los blancos vivimos nuestras internas de una forma muy ferviente, ¿no? Y además tenemos la condición de que exteriorizamos, sacamos mucho, visibilizamos mucho nuestras disputas internas. Uno ve otros partidos políticos que por ahí se están destripando, despedazando, pero lo hacen de puertas adentro y no por eso las heridas son menores, al contrario. Los blancos tenemos esa forma de hacer política. De hecho, es parte de los rasgos identitarios nuestros como colectivo político. Esas disputas, las internas del Partido Nacional siempre son las elecciones internas son las más disputadas, como en este caso cuando llegamos a una elección departamental que era prácticamente una interna partidaria, y esto lo digo hoy con el Diario del Lunes, pero lo decíamos antes porque lo decía la calle, la gente, los barrios, lo decían las encuestas. Finalmente se dirimió como una clara victoria de Antía, pero esto era una interna entre Blas y Antía, y lo sabíamos todos, lo sabíamos los blancos y los no blancos. Y eso hace que la forma que vivimos la política de los blancos muchas veces se haga muy visceral en las campañas electorales. Y hubieron chisporroteos, hubieron discusiones, hubieron situaciones. Pero sabes qué, Jorge, en definitiva es parte de la política, es parte de las reglas de juego de la política, la forma en que los uruguayos y los blancos hacemos la política. Y lo importante es que, si bien sí es cierto, hubieron cuestiones que me molestaron, que tampoco creo que es el momento de seguir exteriorizando sobre las mismas, también las entendí siempre como dentro de los parámetros de la campaña. Y mi molestia también era parte de la campaña electoral, porque hasta el último momento estuvimos realmente en un tire y afloje político electoral. Hoy la campaña pasó, por suerte hubieron ciertos límites que no se atravesaron, porque cuando se atraviesan ciertos límites que ya directamente involucran a las personas, ya el camino es más difícil de que tenga un retorno. Felizmente está laudado, la ciudadanía habló, nos hemos comunicado con otros candidatos que había, inclusive con los candidatos alcaldes con los que estuvimos en la contienda electoral, hablamos en muy buenos términos. Con algunos de ellos, inclusive tengo una amistad de años que no se va a ver resentida por una campaña electoral. Hoy de mañana, a primera hora, estaba contestando el mensaje que me había dejado Darwin Correa, con quien además nos criamos dentro de una cancha de fútbol. Aprecio a su familia, le tengo aprecio a él. Y con otros dirigentes de Unión y Cambio que nos llamaron prácticamente enseguida de que se confirmaran los resultados. Hay que pasar la página, hay que gobernar como Partido Nacional y hay que gobernar como clase política para todo el departamento de Maldonado y para el municipio en particular. Los problemas de la gente no tienen color político. Creo que las soluciones, cuando se buscan entre todos, tampoco deberían tenerlas, ¿no? Andrés Rapetti, gracias por esta conversación. Va a ser sin duda la primera de muchas que tendremos en estos años que vienen. Bueno, muchísimas gracias por su tiempo. Disculpen el carraseo de la voz, pero como ustedes dicen, la jornada del domingo fue muy intensa, son muchos meses de campaña. Y además, ser docente en paralelo a candidato es muy complicado, porque yo afronto la política, pero también la docencia con muchísima pasión. En mis clases siempre dejo todo, siempre termino afónico. Y a veces los actos políticos, las reuniones, el hablar todo el tiempo, y después ir a dar una clase, se hizo complicado. Hoy no fue sencillo a las 8 de la mañana afrontar. Pero bueno, es parte de nuestra esencia, es parte de nuestra profesión, de nuestra vocación, es parte de lo que le hemos dado a la sociedad de Maldonado, y bueno, y ahora tenemos el enorme desafío y el privilegio de darle a Maldonado, además, desde otro rol que va a ser el de gobernante, el de alcalde, todo lo que hemos recibido en la vida y que creemos que estamos en condiciones de volcarle a nuestro querido Maldonado. Gracias por su tiempo, muy amable. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo. Hasta pronto. Chau. Frecuencia abierta.